son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Acompaña Emanuel Lara, él es profesor de historia. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Excelente. Y nos acompaña también Rafa, como todos los días, en los radiocontroles. Como les decía, el día de hoy hablaremos acerca del asesinato, de todo lo que ha conllevado el asesinato de Matías Catrillanca. Camilo, claro. Camilo, se me confundió el nombre. No solamente el asesinato en sí, sino también todas las circunstancias respecto al Estado, respecto a los carabineros y todas las cosas que han pasado, las versiones cruzadas que había acerca del tema y el juicio que se va a llevar a cabo a los cuatro carabineros que estuvieron presentes ese día del asesinato. Saludar también antes a Radio 19 de Abril, que retransmite Hablando con Derecho los días miércoles a las 13 horas y lo pueden escuchar a través del www.radio19deabril.cl. La pauta del día de hoy. Hablaremos acerca del contexto del asesinato de Camilo Catrillanca, el testigo clave, los intereses económicos detrás del discurso antimapuche de la derecha y los empresarios, CIPER, informe policial secreto, Camilo en la mira, juicio contra carabineros. También estaremos dando los programas Mainke para la próxima semana y los panoramas y finalizaremos con una cuña que realicé en torno al asesinato de Camilo Catrillanca. Pero en la reflexión de semana vamos a comenzar con un audio de Carolina Pérez. Ella hizo una columna en la página de la Radio Universidad de Chile en donde habla acerca de la Teletón y su visión personal de este show mediático que se realizó ayer, que terminó creo, sí. Y vamos a pasar a escuchar a continuación. Estas primeras palabras van dirigidas 100% al espectáculo televisivo y no al Instituto de Rehabilitación Teletón. ¿Qué mejor inicio para comenzar la vulneración de derechos de las personas con discapacidad que en 1978, en plena dictadura militar, cuando miles y miles de chilenos eran masacrados bajo el puño de Augusto Pinochet? Se colocó en la palestra la única manera en la que Chile desviara los ojos de los uniformes militares y podía dar la demostración a nivel internacional de un país solidario, exponiendo a niñas y niños a través de un espectáculo televisivo en la que cada lágrima era derramada no por el genocidio que estaba existiendo, sino que por la exhibición de personas en situación de discapacidad en un escenario al mejor postor. Primero inválido, luego lisiados, también minusválidos, y la peor de todas, sin ninguna duda, capacidades diferentes. Y cientos de otros epítetos como una masa grotesca para nombrar a estos seres e intentar colocarnos como sujetos de derecho. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser sujetos de derecho y al mismo tiempo objetos de caridad? 40 años en que el Estado de Chile se ha lavado las manos en torno a la rehabilitación. 40 años en que este espectáculo y el creador de este espectáculo televisivo insiste melosamente durante 3 meses en apoderarse de la televisión chilena, radio, prensa escrita y diarios electrónicos, lavando la cabeza de cada uno de los chilenos y sumergirlos en la ignorancia en esta campaña televisiva recaudadora de fondos que es prácticamente calavérica. 40 años en que cada uno de ustedes entiende la discapacidad como una miseria. 40 años de hipocresía de parte de los taxistas, en que levantan su cabeza e inflan el pecho, pintando su parabrisas, aplaudiendo la campaña, pero el resto del año no son capaces de montar en sus vehículos la silla de rueda de cada uno de nosotros, justificando que tienen gas. 40 años en que este espectáculo televisivo ha fomentado que necesitamos de sus bolsillos y no podemos vivir si no es a través del socorro de cada uno de ustedes. Me referiré a usted, don Francisco, como su caricatura televisiva. Por su culpa y su show, a través del tiempo, los empresarios han entendido que las personas con discapacidad no necesitamos trabajo, sino que vivimos de lo que el resto nos puede entregar. Su show es el que ha provocado el asistencialismo en este país. Su show es el que ha incitado que nos miren como sujetos asexuados. Su show es el que ha inducido la lástima alrededor de la discapacidad. Su show es el que manipula la mente de los niños año a año en los colegios y los jardines infantiles para que dejen la limosna año a año para las personas con discapacidad. Su show es el que da a creer que la rehabilitación en Chile depende de todos los chilenos, y no es así. La alfombra roja en este caso la dejo para la ley 20.422 y la educación de todos ustedes que están leyendo esto, que dice explícitamente: la rehabilitación es un deber del Estado y un derecho y un deber de la persona con discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado muy explícito: no más Teletón, porque visualiza a las personas con discapacidad como objetos de caridad y no como sujetos de derecho. Mi pregunta hacia los empresarios también es: si están tan comprometidos con la rehabilitación de los niños año a año, ¿por qué no donan ese dinero en otra época del año? Tienen 12 meses la misma cuenta disponible durante todo el año. Mi pregunta hacia las personas con discapacidad: ¿cuánto tiempo más van a seguir apoyando este espectáculo televisivo en sus comerciales, bailando sobre el escenario del teatro, exponiendo sus historias, victimizándose, sabiendo perfectamente que están permitiendo la violación de sus propios derechos? Mi pregunta hacia los padres de los niños que se prestan para dramatizar esta teleserie: ¿cuál es la culpa tan grande que sienten para ser capaces de entregar a su hijo como niño símbolo en esta campaña televisiva? ¡Qué vergüenza más grande ver cómo las personas con discapacidad continúan permitiendo que esto siga existiendo y no levanten la voz para detenerlo! ¡Qué vergüenza más grande que los canales de televisión sigan viendo a este Dios creyendo que baja del Olimpo a solucionar los problemas de rehabilitación de este país! ¡Qué vergüenza cada uno de los chilenos con sus dobles discursos, lavando su propia imagen como un ser solidario y luego no respetan el ascensor preferencial! ¡Qué vergüenza Chile, que rechaza a la comunidad migrante! Están en contra de la adopción homoparental, están en contra de la ley de identidad de género, no respetan a sus pueblos originarios, pero siguen creyendo a través de esta pantalla televisiva que son solidarios. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasa con la rehabilitación de los adultos en este país? La respuesta es muy sencilla. La rehabilitación de los adultos en este país cuesta 6 millones de pesos al mes. 6 millones de pesos al mes. La rehabilitación en Chile está escrita como un derecho en una ley ausente, invisible, que nadie reclama. Y el Estado de Chile le conviene dejar en manos de los chilenos su solución. Una pregunta, señor presidente Sebastián Piñera. Me dirijo a usted en este caso. ¿Volveré este año a encabezar este espectáculo televisivo, morboso, con la misma sonrisa con la que presentó la pequeña bandera de nuestro país, plasmada dentro de la bandera de los Estados Unidos en la Casa Blanca? ¿Con la misma cara con la que muestra siempre el papel de los 33 mineros en otras partes del mundo? ¿Con la misma boca y actitud que lo caracteriza como empresario al entrar a la casa de los chilenos a través del televisor? Lavarse las manos como Poncio Pilato, levantar los brazos con ese reloj rojo y darle la responsabilidad de la rehabilitación al país de un trabajo que debería realizar usted. Señoras y señores, este espectáculo televisivo comenzó en dictadura. Si usted se accidenta, hoy espero que sea millonario, porque para rehabilitación integral no hay bolsillo que aguante. Basta de manipulación. Basta de seguir permitiendo que vulnere nuestros derechos. Basta que el Estado de Chile no se haga cargo de sus propias leyes y de convenciones internacionales que ustedes mismos suscribieron. Por mi parte, seguiré con mi puño firme, mi voz fuerte y clara, mis convicciones intactas. Porque no tengo miedo, señor Kreuzberger, ni a usted ni a su espectáculo. Seguiré adelante, por respeto, por dignidad y por derecho. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y conferencista, y tal como decía en sus palabras, ver la rehabilitación en Chile de las personas con discapacidad no como como sujeto de derecho y no como caridad, como quieren hacernos ver en la televisión, en este show mediático, morboso y cínico de la sociedad chilena, en como también decía ella, el día de mañana llegamos al metro y vemos que la gente que se sube al ascensor es gente que no tiene problema y deja atrás a la gente que tiene silla de ruedas. Se vio en Facebook sí, hace unos días atrás como un chico que está en silla de ruedas tuvo que esperar que subiera toda la gente para él después tomar el ascensor, que claramente es una instancia en donde él necesita del ascensor para poder movilizarse. Entonces ahí uno ve en verdad que las 24 horas de amor... 27 son solo 27. Claro, justo estaba pensando, me parece que son 27 y nada más. Sí, pues. Y muy conveniente además, porque sabemos que las empresas evitan pagar impuestos también con todas estas donaciones que hacen, que al final salen todas del bolsillo del consumidor, ¿no? Eso es lo otro, que se miente, porque la empresa dan donaciones en nombre de la empresa. ¿Y dónde queda la plata que da la gente? Claro. Entonces finalmente es todo un negocio que es súper morboso, que la misma ONU creo que dijo que está en contra de la Teletón. Claro, varios organismos internacionales, pero no se puede dejar al azar de un espectáculo televisivo, algo tan importante como el tratamiento de las personas que tienen alguna... discapacidad. Claro, o problemas para movilizarse o lo que sea. Entonces, y es un show mediático y además un lavado de cara impresionante para las empresas. Increíble, o sea... llega a ser ya... Morboso. Terrible, de verdad que es terrible, porque como decía ella, es un derecho, somos sujetos de derecho y dentro de nuestros derechos como persona está la salud, por ejemplo, la rehabilitación de la gente que tiene esto discapacidad, pues, y que lamentablemente no están cubiertos. Pues. Sí, no, y de hecho esto es como el no sé, la quinta esencia casi del neoliberalismo, porque... evidentemente no existen los derechos sociales en Chile, no existen, están todos sujetos al mercado y en este caso en particular se convirtió como un emblema del, de que efectivamente, claro, yo ayudo, yo me solidarizo, entre comillas, consumiendo, viendo la tele. Claro. Y aparte que es súper descarado el Don Corleone, Don Francisco, que hace su recorte, ¿no? Que todos sabemos que obtiene una ganancia súper importante. El menos solidario de todos, parece, porque sabemos que obtiene... No, ¿cuánto cobra, tú sabes ese dato? No sé exactamente cuánto cobra, pero decían que era un mito que él cobraba. Todos ¿sí? decían que él no cobraba plata y la cuestión, pero últimamente se sabía que él cobra. Está claro. Claramente que cobra, pero no sé cuánto es la cifra exacta. Está bueno para averiguarlo. De que cobra. No es un show gratis. Claro. Y eso, pues, como decía Carolina, respeto, dignidad y derecho para todas las personas, ¿verdad? Pues no solamente para las discapacitadas, sino que para todas las personas en Chile. Ah, y un entre paréntesis, ¿vieron a Chadwick? Que estaba aplaudiendo. ¿Y? De lo más bien, y bien fuerte. Y bien no le dolían fuerte. Las manos. Ay, qué descarado. Raro, descarado el tipo. Sospechosa la weá, sospechosa. Una caída sí. Sospechosa. Como la del Fulvio Rossi, así como que... Como la Pinochet que se paró después de... Claro, cuando llegó del London, ¿cómo se llama? London Colony, iba a decir, se me están mezclando los cables. Ese es el lugar. De Londres, del hospital. Bueno, en fin. Y bueno, vamos a ir a la primera pausa musical del día de hoy. Vamos a ir con Baja Vida, Balas por la Espalda. Y seguimos con el segundo bloque de este final de temporada de Hablando con Derechos. Que pueden escucharnos a través del www.rayamanque.org. Ya volvemos. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. Ellos no piensan ni disparan la bala por la espalda. En el juzgado un delito menor, su bala no nos pidieron perdón. Y el mapu sigue viviendo la cana sin percutar una sola bala. Y el mapu sigue viviendo la cana sin percutar una sola bala. Entonces dime quién disparó, quién defiende su tierra, o el estado opresor, no, o el estado opresor. Ellos no piensan, no, y por eso disparan. Ellos no piensan, no, y por eso disparan. Balas por la espalda que duele, golpea al niño también las mujeres. Balas por la espalda que duele, golpea al niño también las mujeres. Las araucarias lloraban, las balas por la espalda. Llora la araucanía al ver cómo los allanan todos los días. La Mapulo lloró al ver que el Estado quiere el control. La Mapulo lloró al ver que el privado quiere el control. Soy el grito combativo de un huaychas herido. Cada lágrima mapuche que llora su suelo destruido. Un suelo construido con conciencia y respeto, repleto de amor y alegría, de leyendas y secretos. Pero una bala llega, una bala llena, llena de pena, pena que quema, que mi condena. Un pueblo libre a vivir con cadenas frena. Que esta tierra sigue siendo de los nuestros. Y no lo digo yo, lo dicen sus sudor y sus ancestros. Ellos no piensan, no. Y por eso disparan. Ellos no piensan, no. Y por eso disparan. Balas por la espalda. hasta que duelen. Golpean niños también las mujeres. Balas por la espalda que duelen. Golpean niños también las mujeres. Estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos de Radio Manque a través del www.radiomanque.org. Vamos a seguir con el tema del día de hoy. Contexto: asesinato Camilo Catrillanca. La tarde del miércoles 14 de noviembre se dio a conocer que el comunero mapuche perdió la vida en medio de un despliegue policial en Ercilla, ejecutado por el comando jungla del GOPE. Un helicóptero de carabineros, según los antecedentes entregados por la misma institución, divisa a las 16:15 horas cómo tres individuos interceptaban vehículos en el kilómetro 3.5 de la ruta R50 en las cercanías de la localidad de Ercilla, en la región de la Araucanía. Por ello, se despliega un operativo del GOPE que termina con el cuerpo sin vida del comunero mapuche Camilo Catrillanca, de 24 años. Horas más tarde, el intendente local, Luis Mayol, informa que el nieto del lonco Juan Catrillanca había asaltado a docentes de la escuela de Santa Rosa y que habría huido en el auto robado hacia la comunidad de Temucuicui, donde habrían iniciado el fuego contra el personal de carabineros. La abogada mapuche Karina Riquelme desmiente los dichos de la autoridad y asegura que el joven venía de su trabajo en un tractor cuando se encontró con el comando jungla, quienes le dispararon sin mediar provocación alguna. Aquí comienzan las versiones cruzadas de parte del gobierno y de carabineros. Primero, que Camilo era delincuente con antecedentes y que eran tres profesores que habían sido asaltadas. Ahora la pregunta que cabe es, ¿dónde están los autos robados? Todavía no se encuentran. Ahora, también, ¿quiénes son las profesoras? Que en un principio eran tres y después eran cuatro. Según el ex intendente de la Araucanía, Luis Mayol, que apoyó en todo momento la versión de carabineros, Camilo había participado del asalto. Horas después, lo desmiente Chadwick. Y también habían dicho que los carabineros del comando jungla habían declarado que no tenían cámaras, pero luego sí tenían cámaras. Y lo más grave, que la destruyeron. Destruyeron evidencia del asesinato. Miente, miente, que algo queda, dicen por ahí. Es claro. Bueno, ahora, había un testigo clave que iba a contradecir la versión de los cuatro carabineros que participaron en el asesinato de Camilo y que días después iban a ser destituidos e imputados en este caso. Testigo clave. Este es el relato íntegro que hizo el menor MPC de 15 años, menor que acompañaba al joven comunero cuando recibió el tiro mortal en la noche del miércoles 14 de noviembre. Este es el relato. Nosotros estábamos en la casa de Marcelo, el padre de Camilo, y Camilo, cuando salimos hacia la casa de Camilo en La Romana y nos pillamos que estaba cortado el camino y tratamos de pasar por un atajo, cuando nos encontramos con fuerzas especiales a pie. Ellos aparecieron de repente, apuntando. Aparecen 20 fuerzas especiales de infantería y comenzaron a disparar a quemarropa. Cuando dimos vuelta al tractor, avanzamos hacia adelante y carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue el que disparó. Ellos estaban disparando a nuestras espaldas. Primero balines de goma, pero de repente mandó como 4 o 5 disparos al aire y hacia nosotros, ya que las balas rebotaban en el tractor. Camilo iba manejando y me grita, agáchate. Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que le estaba botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor. Me bajé con los brazos en alto y grito, le dispararon, le dispararon. Luego me tiran al suelo y me suben a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó y puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado, un carabinero por detrás me pega con la subametralladora Uzi. Viene otro por detrás, que le decían coronel, y me pegó nuevamente. Me ponen la esposa de plástico y me pegaban patadas y me decían, párate culiao. Me levanta y veo al Camilo y lo entran. Me pegan un paipe, manotazo de la cabeza. Me golpean con la puerta de la tranqueta y me suben. Llevan a Camilo a arcilla. Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban, la mansa cagadita, para que chucha se pusieran a huevear. Lo llevan al CESFAM de arcilla. Este es el relato que hizo el chiquillo que acompañaba a Camilo en el tractor. El cruce de este relato con el parte del policial del grupo del GOPE que actuó en la muerte de Camilo y con la grabación de otros efectivos que llegaron al lugar permitió constatar que se destruyeron pruebas. El menor acompañaba al joven comunero cuando recibió el tiro mortal. Fue golpeado y trasladado a la comisaría de Collipulli sin saber por qué estaba detenido. De hecho, la lectura de sus derechos le hicieron recién a la 1 de la mañana del jueves 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de Collipulli. A la misma hora en que la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos le tomaba la declaración al menor, llegaban los carabineros involucrados a prestar declaración ante el Ministerio Público. Pasadas las 11 de la noche del miércoles 14 de noviembre, los integrantes del GOPE se apersonaron ante los fiscales, entregaron sus testimonios hasta las 8 de la mañana del día siguiente. El relato de los funcionarios policiales aseguraba que los cuatro integrantes del GOPE que participaron en el operativo no portaban cámaras, pero el menor afirma lo contrario. Además, el Ministerio Público revisó otras grabaciones aportadas por efectivos de las fuerzas policiales que llegaron con posterioridad al sitio del suceso. Allí se aprecia claramente que uno de los cuatro policías que integraban la patrulla desde donde se disparó el tractor, que conducía a Catrillanca, sí portaba un arma GoPro. Esto ratificó que todos los integrantes del GOPE mintieron en sus declaraciones oficiales. Con este antecedente clave, que corroboró el primer testimonio del menor MPC, la versión inicial de Carabineros se desmoronó. Y con ello, se descartó la información original transmitida por el intendente de la Araucanía Luis Mayol, en la que se dijo que Catrillanca había participado en el asalto y robo de tres automóviles a profesoras de la escuela de Ercilla, delito que originó el operativo policial que culminó con la muerte del joven comunero. Zipper obtuvo la primera declaración del menor, la que fue clave para demostrar que cuatro funcionarios policiales destruyeron evidencia, lo que motivó que el domingo 18 fueran dados de baja. Junto a ellos, también pasaron a retiro dos altos oficiales de la Araucanía por su responsabilidad de mando. La identidad de los cuatro integrantes del GOPE, de carabineros que fueron apartados de las filas por haber destruido las grabaciones de la cámara que uno de ellos portaba, son el suboficial Patricio Sepúlveda, a cargo del grupo, el sargento segundo Raúl Ávila, quien llevaba la cámara GoPro cuyas imágenes fueron borradas, el sargento primero Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela. El domingo 18 a las 9, el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Villa, y el general de Carabineros, Hermes Soto, anunció la baja de los policías involucrados. Además, informó que el gobierno aceptó las renuncias del jefe de orden y seguridad de la Araucanía, general Mauricio Victoriano, y del prefecto de las Fuerzas Especiales en la misma región, coronel Iván Contreras. A diferencia de los cuatro funcionarios del GOPE, que fueron dados de baja, estos dos altos oficiales accederán a todos los beneficios del retiro una vez que salgan de la institución. En cuanto al comando jungla, por ahí el presidente Piñera dijo que no existía, una vez que ya se supo que ellos fueron los que asesinaron a Camilo. Entonces, ante estas declaraciones, el periodista mapuche Pedro Cayuqueo remarcó que no se trata de un invento de la prensa, sino que incluso Carabineros usa la denominación en sus documentos oficiales, mostrando como prueba un documento obtenido por la Ley de Transparencia. Este documento se podía ver en distintas redes sociales, en donde justamente decía que el golpe había sido llevado a Colombia y que había sido llamado Comando Jungla, sale clarito en un documento oficial. Claro, aunque en varios documentos aparece como Grupo de Reacción Táctica, y seguramente Piñera jugó con eso para decir, bueno, no existe. Claro. De hecho, una desfachatela que hace. Entonces, justamente acá comienza la interrogante. ¿Dónde están los autos robados que supuestamente se robaron y a través de los cuales comenzó a formarse todo este asunto de, bueno, este montaje, en verdad, del asesinato de Camilo. Las profesoras, ¿quiénes eran? Tampoco sabemos información sobre eso. No, de hecho, el presidente del colegio de profesores en su momento salió también haciendo algunas declaraciones, diciendo, bueno, no conocemos ninguna profesora en Chile que haya enunciado algún tipo de hechos como este. O sea, ahí ya por ahí empezó el montaje también. Así es, pues, y de a poco se ha ido desmontando el montaje, desmontando este montaje, valga la redundancia, ya que el día viernes fue el juicio para culpar a los cuatro carabineros y se mostraron videos. En ese video claramente se aprecia que los tipos llevaban cámara, que Camilo nunca disparó, sino que fueron directamente los carabineros quienes dispararon al tractor. Sí. Se ve claramente, sí, claramente, que estaban mintiendo. Bueno, y fueron mentira tras mentira, pero yo recuerdo también que en otro momento dijeron no, que claro, no les dispararon desde el tractor, pero supuestamente habían disparos desde los alrededores, cosa que en el video tampoco se ve. Se ve muy claro que no había nada de disparos. Nada, de hecho se bajaron con actitud como de alerta, pero en ningún momento con actitud de estar de amenazado, defensa. De defensa, claro. Claro. Y tengo entendido que de todas las pericias que se hicieron, se han encontrado más de 20 vainillas, casquillas, no sé cómo se llaman, de casquillos, claro, de los carabineros, y ninguno perteneciendo a un arma que no fuera de carabineros. O sea, ahí tampoco hay nada que sustente esa... Claro, aparte en el casquillo, la bala, por la investigación de balística, es una bala de 5.65, no me acuerdo. 5.6, creo que era. 5.6, que es una bala táctica, que es una bala de un arma, de un fusil ligero de asalto, que es especial para guerrilla. Este es un fusil de última generación que está diseñado especialmente para trabajar en espacios limitados por el acceso de selva y todo eso. Y las personas que usan esta arma de última generación son comandos que están entrenados para matar. Claro. O sea, esta bala, si impacta a un cuerpo humano, donde sea, lo menos que va a producir es una lesión incapacitante. Claro. O sea, está hecha para matar, no está hecha para detener, por ejemplo, como un... Es que la gente no entiende esto, por ejemplo, un revólver, un 38 especial, que es el que usa carabineros. Si usted ve a un carabinero en cualquier momento, un guardia de seguridad, usa un 38 especial, que es una bala grande. Pero ¿qué es lo que pasa? La velocidad que toma esa arma no da para, por ejemplo, quebrar un hueso. En cambio, a menos de que sean situaciones muy especiales, y depende de dónde pueda disparar la persona. Pero en cambio, esta es una bala de fusil, y esa bala de fusil puede atravesar un cuerpo humano sin ningún problema. Es para matar, claro, directamente. Claro, y está hecho para matar, y el arma que la dispara está hecha para matar. No está hecha para reducir a una persona. Exacto. Y lo otro que dijeron también, la tipa esta, la Van Rieselberger, dijo que no había sido asesinato, sino que solamente fue un rebote de la bala que le llegó a Camilo. Eso es imposible en balística. Imposible. En balística. Entonces son todas las versiones que se dieron para tratar de escabullirse, en verdad... O sea, de que Carabineros fue el que asesinó de verdad a Camilo. Claro. No hay que pasar por alto, tomando lo que decía ahí el Rafa, que este comando fue entrenado en Colombia. En Colombia. En Colombia, no hay que olvidar que es uno de los países donde más se han asesinado dirigentes sociales, periodistas, junto con dirigentes México. Campesinos, junto con México, que no casualmente son parte de esta famosa alianza del Pacífico, de la cual también se suma Chile, que es un punto. Ahí, por ejemplo, han sido entrenados para reducir, no solamente para el combate a la guerrilla, sino también para los campesinos indígenas que hay en Colombia, que se han encontrado las fosas comunes más grandes de muertos. O sea, de alguna manera yo lo veo también esto como una especie de reedición también de lo que fue la Operación Cóndor. Es una coordinación, sí, internacional de los estados, de la burguesía, para reprimir a los pueblos. Pasa en Argentina, pasa aquí, pasa en Colombia. En Brasil ahora está pasando también. Claro. Terrible, en verdad. Claro. Otra cosa sobre, por ejemplo, este Comando Jungla. En una declaración que tiene el carabinero del día 17 de noviembre, si no me equivoco. Claro, el día de... Claro, una declaración que da el carabinero que efectuó el disparo. La primera declaración el día 15, si no me equivoco, él dice, nos dispararon. Y después, en otra declaración, llama apretado, claro, frente a la evidencia, él dice, no nos dispararon. O sea, ¿cómo es posible que un policía, que es una persona que es un testigo de fe frente a la ley, venga y cambie sus declaraciones en dos días de diferencia? Pero Rafa, lo más terrible es que destruyó evidencia. Eso es lo más, o sea, destruyó entre comillas, porque claramente no fue él, le dijeron que se echara la culpa. Dice que destruyó la evidencia, porque claro, eso es lo más terrible, o sea, es prueba de asesinato y la destruyeron. Claro. Claro, o sea, es que es tremendo todo eso, ya. O sea, es tremendo. El descaro ya no tiene límite en este caso. Y fíjense, no sé si ustedes vieron las declaraciones ahora que lo empezaron a formalizar el día viernes. Sí, pues ya, que antes de ayer. Continúan de alguna manera aludiendo a la idea del rebote, que nunca les disparó de frente, que habría disparado a no matar. Todavía están dándose vuelta en el asunto de tratar de salvarse de este montaje que ha visto de todo el país, o de la gran mayoría ya. Claro, cayó, porque ojo, que en la audiencia quedó súper claro a través de los videos y a través de balística que por rebote no hubiese podido en ningún momento hacer. Quedó súper claro. Entonces, yo escuché todo el. Fueron como dos horas. Escuché todo el. No es juicio todavía, se llama. Tiene otro nombre. Formalización. Formalización, ¿no? Sí. Y queda súper claro, yo que no soy jueza ni soy. No, queda súper claro todo lo que pasó. Todo y demostrado. Entonces, si ahora uno ve que los tipos no son castigados por esto, no son llevados presos, ya el descaro, como tú dices, ya va a ser demasiado. Ahora, poniéndome incluso ya más negativo. Bueno, y si los llevan presos, que bien estaría que estén presos, porque ellos han actuado como criminales, de la peor calaña, ocultando información, asesinando, pero aún así, este es un tema, como se ha dicho ya en todos lados, de Estado. Sacando cuatro carabineros no cambia mucho la situación, porque es una política de Estado que trasciende a este gobierno, al otro gobierno, y que probablemente va a seguir así, porque tiene que ver con los intereses de quienes controlan el Estado. Entonces, claro, bien que los metan presos, pero aún así el problema no va a cesar, porque esto es algo que históricamente, después de que en el tiempo de dictadura le robaran los terrenos a los mapuches, al pueblo mapuche, y se lo dieran a estos empresarios, de eso voy a hablar ahora, justamente de este punto, para que sigamos la conversación. Dice, los intereses económicos detrás del discurso anti-mapuche de la derecha y los empresarios. Esto lo saqué del diario La Izquierda, diario.cl, y es una columna de Belén Armand y Gonzalo Vergara. El interés detrás de esta ofensiva contra el pueblo mapuche es que aquí se desarrolla una de las principales actividades económicas de la región, que es la industria forestal, la cual alimenta celulosas y papeleras. Los principales actores en el rubro son la celulosa Arauco del grupo Angelini y la cuestionada CMPC, controlada por el grupo Mate. Entre ambas firmas acumulan el 78.7% de exportaciones y materias primas. Es complejo entender cómo estas dos empresas conforman un duopolio activo en pleno 2018. Y peor aún, un negocio redondo que genera millones de dólares al año en una de las regiones más pobres del país, donde el progreso, del cual les gusta hablar tanto a los empresarios, solo se ve reflejado en sus negocios y cuentas personales, que en ningún caso irradia al pueblo mapuche y trabajadores. ¿Pero cómo fue posible esto? Primero, tenemos que contextualizar un pequeño pero esclarecedor dato. La compañía que administra el grupo de Angelini fue privatizada en el año 1979 por la constitución que aún protege los intereses de quienes promovieron y defendieron la sangrienta dictadura de Pinochet. Fue una ola de privatización y entrada de nuevos actores a la administración de empresas estratégicas del Estado. Se sumó el fortalecimiento de una burguesía nacional, donde la dictadura militar ajustó la economía en interés de ese grupo minoritario, creando el decreto de ley que incentivaba la inversión en cierto rubro. Es este caso el del decreto de ley 701. Fue el que pavimentó el fortalecimiento de la empresa de los mates en la zona, también comprometidos con crímenes contra derechos humanos. Este decreto fue firmado por Pinochet en el año 74. El Estado otorga subsidios a la actividad forestal en nuestro país. La bonificación establecía que quienes invirtieran en plantaciones forestales estarían exentos del pago de impuesto territorial y otros beneficios, como que no se considerarán para efectos de la determinación de renta presunta ni para el cálculo del impuesto global complementario. Aproximadamente trajo 171 muertes durante la dictadura, según un informe elaborado por la Asociación de Investigación y Derecho Mapuche con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Unión Europea. 36 casos más a saber, vinculadas a las víctimas mapuche reconocidas por el Estado de Chile. Según dicho estudio, se plantea la hipótesis de que el asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de tierras. Muchos de ellos pertenecían a algún asentamiento originario, originado por la Ley de Reforma Agraria, como queda establecido, por ejemplo, en las comunas de Lautaro, Galvarino, Panguipulli, entre otras. También consignamos que la mayoría de las víctimas figuran como detenidos desaparecidos. El pueblo mapuche, enfrente al desplazamiento del bosque nativo que se ha ido reemplazando por monocultivo, la pérdida de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, además de la persecución de su cultura y su gente que se empeña en defender la riqueza de las tierras. Ahora bien, para entender un poquito más sobre esto, hay que entender qué es el Decreto Ley 701. Tras la dictadura que encabezó Pinochet, la nueva administración a cargo de los militares empezó a elaborar políticas tendientes a levantar la delicada economía de nuestro país. De esta forma, en octubre del año 74 se decretó el Decreto Ley 701, impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Lenis, e implementado por el director de Corfo de la época, Julio Ponce Leroy, actualmente conocido por sus negocios mineros y su condición de ex yerno del dictador. El objetivo era impulsar el desarrollo forestal y el desarrollo industrial, principalmente a través de la papelera, y combatir la erosión de los suelos, sobre todo en las laderas de cerros y riberas de ríos. La iniciativa implicaba una bonificación del 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, beneficio que fue hábilmente aprovechado por las grandes empresas, compañía manufacturera de papeles y cartones, más conocida como CMPC, del poderoso grupo Mate, y el grupo Arauco, en manos de los Angelini. Tras la implementación del Decreto 701, el bosque nativo paulatinamente comenzó a desaparecer en medio de acusaciones de talas ilegales e incendios sospechosos. Según agricultores, el principal daño de las plantaciones de árboles ha sido la sequía y la condena irreparable para los suelos, que no pueden ser utilizados para labores agrícolas. Pero los cuestionamientos no solo han ido en el orden ambiental, sino también abarca otro ámbito relacionado con el conflicto de tierras de las comunidades mapuche, en las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos. Algunas comunidades han atribuido precisamente a este decreto la entrega de tierras a privados durante la gestión de Ponce Leroy en la Corfo, dando origen al ahora histórico conflicto que mantiene en constante disputa a los comuneros en las forestales. A este se suman las críticas por el impacto en el empleo de la zona, debido a que, según la información de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, la mayor área con plantaciones de pinos y eucaliptus está entre el Biobío y los ríos, zona donde precisamente se localizan los sectores con mayor pobreza del país. Según la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN, en esta zona hay una pobreza por sobre el 20%, con altos niveles de desempleo, de acuerdo a los datos que mensualmente entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. De ahí, los cuestionamientos acerca del real aporte económico para los vecinos de las grandes poblaciones forestales. Claro, porque las grandes empresas dicen que dan empleo en la región, y es lo mismo que prometen las grandes hidroeléctricas en el territorio. Claro. Lamentablemente. Ahí está la respuesta de la discusión de por qué los mapuches le quitaron las tierras. Sí, y una historia muy antigua, porque esto que tú me hablas, por ejemplo, es lo mismo que pasó en el siglo XIX con la llamada pacificación de la Araucanía, que detrás de todo ese discurso que había del progreso, del desarrollo, no había más que los intereses de los grandes terratenientes y del Estado por controlar esas ricas tierras. De alguna manera sigue siendo lo mismo. Quizás se repite la historia. Se repite la historia como tragedia nuevamente. Quisiera retomar el tema de los carabineros. Ya, dale. antes de seguir ahondando en el tema económico, porque ya que hablamos de la Teletón, en un principio es increíble, por ejemplo, las declaraciones que hizo don Francisco respecto a que los carabineros eran poco menos que motivo de orgullo. Para ¿lo dijo que, ahora? Sí, lo dijo poco antes de la Teletón, un día antes me parece. ¿Ya? Que hizo una declaración, sí, sobre la Fuerza Armada, sí, sobre carabineros, ¿no? Que decía que teníamos que cuidar las instituciones, de alguna manera blindándolas, porque en teoría serían instituciones que un orgullo para los chilenos. ¿Y cuando de qué orgullo estamos hablando? O sea, además del montaje asqueroso este que hicieron para asesinar al dirigente, al comunero mapuche, no hay que olvidar que los carabineros han estado involucrados este año en casos de corrupción, de falco millonario, tráfico de armas con narcotraficantes. O sea, es una institución que está podrida de pie a cabeza y de alguna manera yo creo que, insisto en el apunto de que no basta con sacar un carabinero por aquí, ni siquiera un general por acá. Es una institución que tiene que ser desechada. Totalmente. Desechada absolutamente de pie a cabeza. Y debería ser refundada si es que necesitáramos concretamente un cuerpo de seguridad. Pero efectivamente estos no son cuerpos de seguridad, sino que son cuerpos de represión. Porque si se desplegara ese... Y esto mucha gente lo dice en la calle, en las poblaciones, uno conversa y... Bueno, ¿y por qué no hacen ese mismo despliegue con los traficantes? Ya sabemos población. Por qué. Claro, porque les vende la arma, po. Claro, les vende la arma, claro, son parte de una misma cosa. ¿Por qué no despliegan estos grandes efectivos en las zonas de emergencia? Es porque efectivamente Carabineros está hecho para esto. ¿Ya? Entonces se ha tratado durante años de decir, no, es una institución de las más queridas por los chilenos, está en los rankings dentro de las mejores... No sé, las más valoradas. Yo creo que estaban, ahora ya cambió. Cambió, ¿no? Es muy importante lo que ha pasado. Sí, yo creo que este año fue, de aquí para adelante ya, sí, la reputación de los carabineros. O sea, hay gente que los sigue siempre, gente de derecha siempre los va a seguir, los va a defender, gente como Mario Kreuzberger, claro, que durante la dictadura fue el que animó todas las tardes en la dictadura, po. Sí, po. Fue el que le embolinó la perdida a la gente de que no, si Chile está bien y la cuestión. Regalando electrodomésticos, incitando de esta cultura del consumo. De hecho, no, él fue el que tiró la tarjeta de crédito para que la gente la empezara a utilizar, po. Fue Mario Kreuzberger. Sí, entonces, claramente fue parte de la dictadura también, po. Sí, claro, aunque él intente desmarcarse. No. De hecho, una historia que cuenta él como que cuidó a una persona, que parece que es cierta. Habría cuidado a una persona que era perseguida por los militares. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuida a una persona con otra finalidad? Pues, sí. Que en ningún momento en su programa hizo un comentario sobre la dictadura. En ningún momento, claro, un guiño o algo, nada. Sino que se hacía el tonto de decir, no, si Chile está súper bien y vamos a ganar premios, ¿cachai? Claramente que estaba en pro de la dictadura, pues también le convenía. Claro, exactamente. Pero eso que dices tú, yo creo que una de las cosas importantes, positivas quizás, creo yo, dentro de esta tragedia que ocurre, pero... que ya se está cayendo el velo, de alguna manera. Imagínate lo que pasó ahora. Colo-Colo, hoy día, por ejemplo, hizo un minuto de silencio en el partido, sin permiso la NFP. Yeah. Lo hicieron el otro día en el partido con Honduras, ¿fue o no? Sí, la selección también. Hubo también una filarmónica que se estaba presentando... En la Escuela Carabinero. En la Escuela Carabinero, y también tocaron... Ese, o sea, fue el tremendo guiño. Muy bueno. Y de hecho, el director de esa orquesta sinfónica, él ha venido siempre... Viene varias veces para acá a Rancagua, no me acuerdo el nombre, Bonen. Y se fue del Arrugosi. Y él, sí, no quiso participar de esa presentación. Y ¿qué es lo que pasa? Son muestras de que hay una revolución. De hecho, el arte no sirve, el arte apolítico no sirve. O sea, el arte fue hecho para hacer cambiar, para mirar de otro modo el mundo. Y para hacernos pensar, reflexionar sobre dónde estamos parados y qué es lo que queremos de vida. Claro, sí. Oye, y otra cosa muy importante que se desprende de eso, que es muy importante la solidaridad de los chilenos, de nosotros los mestizos chilenos que estamos acá, sí, po. Porque la causa de la nación mapuche, que es muy importante, su autodeterminación, su autonomía, es bien difícil también que se logre si nosotros desde acá no cambiamos este estado. Que el Estado que oprime tanto a la nación mapuche como también a la nación chilena. Y digo nación chilena porque esta burguesía que controla el Estado, por mucho que se las dé de patriota y levante la bandera, es la más entreguista y vende patria y entregada a los intereses de las transnacionales, del imperialismo. Entonces, nosotros tenemos que contribuir también a, creo yo, a la lucha que está dando el pueblo mapuche, también sacando, y no solamente a este gobierno, sino saca, porque sabemos que ha habido mucho oportunismo también. Salió, por ejemplo, la delegada, tiene un nombre muy pomposo, la Bachelet ahora en la ONU, ¿no? Ah. Delegada, ¿cómo se llama? Sí, de delegada de derechos humanos. De los derechos humanos, sí, etcétera. Y sale dando declaraciones cuando en sus gobiernos se asesinaron mapuche. Y aún así, incluso siendo este un gobierno de derecha, existe esta formalización que no hubo en los tiempos de la Bachelet. O sea, no basta tampoco haber un gobierno. Hay que echar abajo este Estado entero de alguna manera para que también la nación mapuche tenga posibilidades de lograr la autodeterminación. Sí, igual estaba pensando yo en cuanto a lo que tú decías de que el pueblo tiene que apoyar a los mapuches, pero siento que la cultura que tenemos es tan racista, xenófoba, todos los males siento que están en la cultura chilena todavía. Sí. Entonces es súper complicado que todo el pueblo apoye a los mapuches y la mayoría son racistas, po. ¿Cachai? Entonces sí. Hay que cambiar la mentalidad también de la gente. Claro. Fíjate las declaraciones del papá de este carabinero que dijo que eran los mapuches una gente porquería. Sí. Por ejemplo. Sí. Pero fíjate tú que eso igual, como tú dices, ese cambio de mentalidad se da y se está dando. De poquito. De a poquito. Sí, y estos hechos, todas estas mentiras que se caen, empiezan a generar chispazos en la gente. Algo increíble. Yo hago clase en una escuela en Coltauco básica. Bueno, con la nocturna y en la base. Niños de sexto básico, de chiquitito, opinando ya del tema de Camilo Catrillanca, hablando de montaje, niños chicos, de una escuela rural. O sea, estas cosas trascienden y no pasan en vano. Entonces, lo que hoy uno ve lejano se está generando. Y pienso yo que la respuesta que hace este Estado, que es más represión, porque no tienen otra salida más que reprimir y reprimir, al final, a la larga, va a jugar en contra de ellos. Porque, claro, somos un pueblo que ha sido idiotizado, adormecido, pero eso no puede durar para siempre, obviamente. Sí, aprovechar de mandar un saludo al pueblo francés, que se la está jugando con todo por sus derechos. Hemos visto en las noticias como, por ejemplo, yo vi un día un video donde la policía se llevó preso a uno de los chaquetas amarillas. Y vino todo un grupo de chaquetas de amarillas y se lo quitó, pero ¿cachai? Que todos actuaron en masa y fueron y se llevaron al cabro. O sea, como que lo ayudaron, ¿cachai? Claro. Es lo que falta acá en Chile, po. Que no hay una cultura del vamos todos juntos y todos juntos peleemos, ¿cachai? Son como, si es a través de todo el territorio, pero son células muy pequeñitas. Nos falta más apañarnos todos y todas, po. ¿Cachai? Falta más unión. Sí. Es un proceso lento, difícil, sí, también, pues, como de ires, venires, retroceso, avance, pero yo pienso que este año ha sido clave. O sea, sí, es igual. Clave. Eso, había un cambio. Eso que has dicho tú, sí, de que estos carabineros que eran poco menos que el último baluarte del Estado, de que la gente lo respetaba, ya se está cayendo. Oye, quería hacer mención de otra cosa, muy importante. Sí. Porque el tema que pasa con la nación mapuche tiene que ver con la autodeterminación. Y sabemos también que ahora el presidente Piñera se encuentra en la cumbre esta del G20. ¿Está ya ahora? Que está haciendo, de hecho, bueno... Está siendo absolutamente funado. Funado en las calles, miles de argentinos. Sí, porque al final lo que está haciendo es destruir la economía. Hace poco una compañera que fue al Claxo, la compañera María Luisa, con la compañera Yorma y Valeria... Fueron desde el movimiento pedagógico al encuentro Claxo en Argentina, en Buenos Aires, y cuentan que la economía está terrible allá, o sea, todo carísimo, muy caro. Y es en realidad se siente un clima de descontento social hacia las políticas del gobierno argentino. De Macri, que lloró. ¿Sí? Lloró en la cumbre, se emocionó como que y dijo, no soñaba venir en Argentina una cumbre así, y le salían las lágrimas. Mostraron también al Piñera sacando su moco por ahí. Bueno, eso ya es normal. Así, toda una payasa. Pero, ¿por qué menciono esta cumbre? Porque esta cumbre son este club de estas 20 potencias en un mundo que es cuántos países, estados hay, como 175 estados reconocidos. Bueno, faltando Palestina también en ese reconocimiento, pero Y estos 20 países se arrogan esta especie de coordinación para seguir aplicando estas políticas que atentan contra la soberanía de los pueblos. Y allá está Piñera. O sea, aparte que lamentablemente en toda Sudamérica la derecha ganó, pues Brasil, Argentina, Chile, claro. Estamos mal. Pues. Y eso no es casual. Claramente no es casual. Imagínate el triunfo de Trump en Estados Unidos, los choques que tiene con China, con Rusia, que son importantes. Porque recuerda que en actualmente, quizás me estoy yendo mucho el tema, pero actualmente, por ejemplo, en Siria, Estados Unidos interviene por un lado y Rusia por otro, siendo ambas potencias capitalistas. ¿Sí? Pero hay contradicciones dentro de ellas y es muy probable que exista, por ejemplo, una guerra. O sea, Estados Unidos está ordenando su patio, está ordenando su retaguardia. Claramente. En vista de un posible enfrentamiento entre estas potencias imperialistas. Imagínate tú que la política de Trump, él llegó al gobierno con una política que decía que era proteccionista. Bueno, ¿por qué un país como este decide potenciar su industria? Su principal acreedor es China. Empieza a promover estos golpes blandos, golpes duros, golpes al fin en Brasil, en Colombia, está Chile, y acordonando y agobiando también a los procesos populares que se han dado, tanto en Venezuela y otros países. Claro, también. Eso también porque saben que si explotan aquí estas pequeñas economías latinoamericanas, van a tener el suministro de materias primas en el caso de una confrontación. El patio trasero, como decís tú. Claro. Su huerto. Así es la cosa. O sea, esto no es casual. Que llegue, por ejemplo, este fascista, el que está en Brasil, ¿cómo se llama? El Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro. No es casual. Y ojo que llegó al poder con puras montajes también, ¿po? Sí, bueno, también lo acuchillaron a los Fulvio Rossi. Sacaron primero al Lula y pusieron a este Temer de una manera bien extraña. Y en este interregno de Temer, recuerden que también el ejército norteamericano realizó ejercicio en la Amazonía. Aumentaron las bases militares en Colombia. Bueno, ¿y a dónde está Venezuela? Entre Colombia y Brasil. Entonces, claro, están ordenando el patio. Lo que pasa en Honduras, en Nicaragua. Nicaragua también. También, es otra cosa. Claro, entonces pasan puros montajes. De hecho, yo conversaba con una gente de Brasil en el mismo tiempo cuando sacaron a Lula. Claro, decían, mira, Temer habla de esto y Temer está involucrado en las mismas casos de corrupción que Lula. Sí, cierto. O sea, pero lo invisibilizaron. Porque la opinión, ellos tenían el control de los medios, que esa es una de las cosas que hay que históricamente se ha visto. De hecho, Alma Matelar vuelvo al documental que siempre menciono, en La Espiral, menciona claramente que los medios de comunicación son un eje importante dentro del cuarto poder, y eso es la instalación del poder. Eso es claro. Y lo que quería también hacer un comentario es que lo que tú dijiste de los niños, esto de tu colegio, que cachaban del tema, relacionándolo con esto del cuarto poder, si las comunicaciones se utilizan de buena forma, sirven para que se masifiquen los temas y se mantengan en la línea. ¿Caché? Por ejemplo, las redes sociales le han dado mucho con los temas. Y se muestran las marchas, y que hay marcha, y que hay cacerolazo, y que se sube las fotos. Entonces el tema se mantiene en el aire. Claro. Entonces igual sirve para que se masifique más y para que la gente sepa de los temas, ¿cachai? Sí. Eso es importante. Sí, es muy importante conversarlos también. O sea, sacarlo también de las redes. Es que lamentablemente la gente se educa con las redes. Sí, sí. Ese es el asunto. Si hay un tema en Facebook, ese tema se habla, ¿cachai? Entonces, si este tema de Camilo se mantiene, de alguna manera. Las tendencias, ¿cachai? Claro. Y también a través de los medios no comerciales como radio, la radio, por ejemplo, que igual ha mantenido el tema ahí a cada rato y subimos informes a la web, ¿cachai? Tenemos programas también, es un aporte a eso, pues. Claro. Y que la gente se informe. Claro, y por ejemplo, mantener las marchas, dice la gente, no, las marchas no sirven. Las marchas han cambiado el mundo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos derecho a unas vacaciones, derecho a 5 días de trabajo por 2 de descanso, es por marcha. Si nosotros tenemos derecho a, por ejemplo, a poder tener una casa, es por las marchas. Porque históricamente los procesos revolucionarios, los procesos de marcha tremenda, pues el otro día conversaba con Camila, el tema de, decía, no, pues si las feministas de antes hasta quemaban, hacían sabotaje, quemaban industria. La mostraban así como damas, entre comillas, pero las tipas igual eran brígidas, pues si la única forma en que te toman en cuenta es con revolución, pues. Claro, y le debemos mucho a ella. Y revolución no es pacífica, pues, claramente. Todo, aunque muchas veces se mira con soberbia el, las luchas que se dieron en el siglo XX, son muy importantes, porque nosotros no tendríamos ningún derecho si no es por esas revoluciones. Claro. De todas las revoluciones del siglo XX que uno puede tomar en cuenta. Seguiríamos trabajando 12 horas diarias, de lunes a lunes. Claro, son súper importantes. Y eso es el cuarto poder. Ese cuarto poder se extiende a la historia. Porque también a las clases dominantes les interesa tergiversar la historia para que nosotros no tengamos nuestra conciencia de que es posible un mundo distinto, que es posible otro sistema, que es posible una revolución. Claro, por eso mismo las quemas de libros, los encarcelamientos de quienes... los pésimos documentales del History Channel. Y Sergio, el otro día estaba leyendo una columna que hablaba justamente de la educación, sobre qué historia nos muestran en América. ¿Por qué en América nos muestran toda la historia de Europa, todos los Roma, Grecia, si en América tenemos la tremenda cultura, ¿cachai? Claro. Y se habla de eso, esto, pequeñito, y se habla toda la historia de Europa. Sí, y se hablan de esto, de antigua, de media, y eso, cuándo hubo de media aquí. Y nosotros, ¿dónde quedamos? ¿Nuestra historia dónde queda, cachai? Claro, y la historia de los pueblos, por ejemplo, la matanza del pueblo Selnam. Toda historia, po. De los mismos museos de... Museos de humanos, claro. De humanos que hubieron en Francia. O ahí mismo en Argentina. Porque en Argentina, por ejemplo, todavía está el cráneo de Calfucurá, que fue un gran líder mapuche de los levantamientos del siglo XIX. Su cráneo todavía está ahí... cautivo en el museo, que también fue un museo de... O sea, ni siquiera hay que irse a Europa. Aquí también, cerquita. Sí, no, estas cuestiones son tremendas. O sea, el robo, por ejemplo, el robo de todo lo que son los objetos ceremoniales y tradicionales. Y este mismo empresario... Schuller, ese tipo. Oh, sí, hoy... Claro, y no se hace nada contra él, o sea, vamos despacito, cuidado. Y lo que hablábamos recién, los medios de comunicación en ningún momento han dicho que él es ladrón. En ningún canal ha salido que él es ladrón. Él es el empresario que colecciona, ¿cachai? ¿No? Aficionado a la historia. Pero en ningún momento han dicho que es ladrón y el tipo se robó todas esas cuestiones. Él sabía lo que era, sí, él robaba. Por ahí en internet leí yo una columna bien interesante que estaba bien, muy buena, que hacía ese análisis. Y decía, con el caso de Catrillanca, a Camilo se le imputaron crímenes, o sea, delitos que no cometió, y al tiro los medios dijeron, no, es un delincuente, ladrón de auto, y a él no se le aplicó la presunción de inocencia. Claro, pero este señor Schuller, un delincuente de tomo y lomo, ahí está. De hecho, no sé en qué está él, ¿está preso? No. No está preso. El tipo ese, ¿no? Sí, lo van a formalizar. Y cada vez encuentran más cosas en su casa, si es lo peor. No, y es que, por ejemplo, yo estuve trabajando con una empresa de mostazal y allá se venera, en la punta se venera a Schuller, pues, sí. O sea, no, y desde allá, desde la punta, ¿no? Sí, de la punta. Y o sea, vamos a ir al fondo del señor Schuller. O sea, sí, allá el pasoncito. Claro. De hecho, en todas estas regiones agrícolas o en toda nuestra geografía tenemos grandes feudos que tácitamente han hecho lo que han querido. Sí. De hecho, la misma familia Chadwick, acá en nuestra región, también en ciertos lugares, han hecho lo que han querido. Y todos también de empresarios. Un saludo a los feudales, a los señores feudales Viales de Coltauco. Para allá iba. Vial Puga Vial. Una cosita, ya que nombra a estos señores feudales, interesante el concepto. Este sujeto, ¿no? Se me fue la onda. ¿Schuller? No, me iba a referir a otro. Mate, tú nombraste el grupo Mate. Sí. ¿Cierto? Como uno de los grandes interesados en que no exista la autonomía del pueblo-nación mapuche. Él también está metido acá en la región. Aquí, acá, por ejemplo, nosotros en la derecha tuvo una candidatura, la de Diego Chalper, que... fue una de las con más financiamiento de todo el país. Creo que tuvo el primer lugar de las más millonarias del país. Claro, le compraba vehículos. Y llevaba a la gente circos, botellas de vino, de todo. Y él está financiado por el Grupo Mate. ¿Qué interés tiene el Grupo Mate en financiar a este señor acá? Un señor que es doctor en Derecho y que en su candidatura, por ejemplo, era ilegal pegar carteles en las ¿cómo se llama esta? El poste de luz. Sí. Y él lo hizo en toda la carretera 830. Doctor en Derecho, conocedor de la ley, la violaba, financiado por el Grupo Mate. Es un poco para pa pensar. Claramente. ¿Qué interés tiene este grupo en meter más plata en esta región? Claro. Que... Claramente. Esto ya vamos a volver un poquito al tema del día de hoy. Porque el día de ayer los líderes mapuches se reunieron en el Tragún de Temucuicui para definir los lineamientos tras el homicidio de Camilo Catrillanca. En esta junta decidieron dialogar con el Estado siempre y cuando cumplan cuatro puntos, y estos son: desmilitarización de la zona, o sea, fin al comando jungla, o ahora GOPE, autodeterminación mapuche, comisión histórica de reparación por crímenes y reconstitución territorial. Esos son los cuatro puntos que, si se cumplen, ellos recién podrían hablar con el gobierno. Bien difícil que lo cumpla este gobierno, ¿verdad? Muy difícil. Sí. Por no decir imposible. Claro. Es que es difícil hacer diálogo con quien tiene un arma en la mano. Claro. Y aparte que han sido las deudas históricas del pueblo mapuche. O sea, desde siempre que ellos han pedido esto y hasta el momento no ha pasado nada. Claro. Es que fíjate tú que ni siquiera existe un reconocimiento constitucional de ellos, de su existencia. Bueno, sabemos lo bastarda que es esta constitución, que ni siquiera merece ese nombre, un bando militar. Exacto. Pero, claro, nosotros teníamos que empezar por reconocer que ellos son una nación. Que ellos, ¿por qué ese concepto? Porque es la manera internacional reconocida por todos los organismos de que una nación tiene derecho a la autodeterminación. Es un pueblo con una historia en común, con una lengua, con una cosmovisión y obviamente también con un territorio. Y eso es lo que el Estado chileno jamás ha estado dispuesto a reconocer. Una de las primeras leyes de Bernardo O'Higgins, mira, ahí uno se remonta en la historia, 1818, todos los habitantes de este territorio serán denominados chilenos, incluidos los indígenas, así dice el decreto de O'Higgins. O sea, ya de ahí partimos mal. Claro. Cuando se les consultó a esos pueblos si querían ser chilenos, y así se les ha seguido llamando, y en los cédulas de identidad sigue siendo así, cuando no debiera ser así, si Chile es un país plurinacional, y no así solamente es. Está la nación mapuche, está los Rapanui, los Aymara, los Quechua, etcétera. Entonces, yo creo que un gobierno que no está ni siquiera dispuesto a tocar ese bando militar que llaman constitución, bien difícil. Pero, de todos modos, así tiene que hacerlo las comunidades mapuches. Tienen que poner su programa, tampoco van a poder ponerse a... Porque siempre dicen que ellos no se organizan. Entonces, no, aquí tienen la pautita, mira, aquí eso queremos, sí. Eso queremos. Cúmplalo y vamos a conversar. Que no se organizan. Es bien curioso que siga que no se organizan cuando tenemos a los organismos de seguridad del Estado investigando a sus organizaciones para intentar desbaratarlas. Claro, sí. Tenemos montajes, tenemos un montón de personajes que se infiltran. Es bien raro. Es súper oscuro. Así sí, es. Sí. Vamos a ir, ándale. No, que esa coordinación, al igual que en los tiempos de la llamada pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, de hecho, mal llamada pacificación. La mal llamada, comillas, no se ven las comillas que hago con los dedos por la radio, comillas. En el mismo tiempo que pasaba eso en Chile, en Argentina se llevó a cabo una cuestión que se llamaba la conquista del desierto. ¿Ya? La conquista del desierto, comillas desierto, que también es otro eufemismo, el Estado argentino le llamó así porque supuestamente iban a ocupar unas tierras patagónicas que eran desérticas, como querían decir que ahí no vivía nadie cuando vivían los mapuches. Y ahora existe nuevamente esta coordinación entre los estados contra la nación mapuche, con lo que pasa con el onco Facundo Jones Walla, ¿sí?, que está siendo también juzgado acá en Chile por la defensa del territorio mapuche en Argentina contra la transnacional Venetra. Es decir, pareciera que en estos 200 años de república, comillas, independiente, no han cambiado mucho las tácticas del Estado para reprimir a sus pueblos. La historia se repite, como decían. Claro. Ya, ahora sí vamos a ir a la segunda pausa musical del programa del día de hoy, que está bien bueno. Vamos a ir a escuchar a Hueche Queche Ñitragún con el tema Ni un Mapuche Muerto Más, y volvemos acá en Hablando con Derechos en Radio Manque a través del www.radiomanque.org. A la memoria de todos nuestros hermanos hermanos asesinados por el Estado. Un grito que no callarán. Ni un mapuche muerto más. No daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más. No daremos paso atrás. Los huaychapes de mi pueblo no se renegan jamás. Mientras Bachelet anda dando explicaciones, gringos y españoles chupa sangre, cabrones, que aquí tienen invasiones. Mis hermanos siguen siendo masacrados por bufones, marionetas y peones de la fucking invasores. Se muere un Winca de apellido rimbombante y declaran ipso facto los bastardos gobernantes. Cuando matan a un mapuche no sale en ninguna parte, porque el Halloween de mierda es mucho más interesante. ¿Y dónde está el político que sale a declarar? Movilicen al país para el culpable encontrar. Si me hablan de equidad, eso yo lo quiero ver. Muevan el Kichiun como lo hicieron con Luxinger. Nos robaron nuestra tierra y se la regalaron a españoles, alemanes, suizos e italianos. Nunca contaron que cuando nos despojaban, vivos, vivos, en nuestra ruca nos quemaban. Están sembrando el odio con políticas que insultan. Nada solucionarán con su estúpida consulta. Al contrario, esta les sirve para maquinear. El convenio no se mueve, ellos quieren invalidar. Y sinceramente yo no entiendo cómo hay hermanos que apoyan a estos putos gobiernos, sabiendo lo que nuestra gente está sufriendo y el daño que toda esta mierda le están haciendo. Mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huaychapes de mi pueblo no se renegan jamás. Cuando el terrorismo del Estado sobrepasa todo límite, piquetes de Paco son el paisaje dominante. Colonos racistas armados hasta los dientes mandan paramilitares para matar a nuestra gente. ¿Cómo es posible que en esta mierda de gobierno Bachelet vaya dando paño muerto en menos de un mes? Víctor Mendoza cuyo y que en chiqueo hay que mi muerte es casual, donde la vista este delito no es civil. Esto no fue un conflicto entre dos comunidades, como han dicho los medios de comunicación infame. Esto fue un asesinato político y cobarde, aunque lo niegue Peñalillo. Yo también soy responsable. Delante de su familia, delante de sus hijos, fue abatido en la nieve por supuestos desconocidos. Requiem Pillán vuelve a sentir correr la sangre de un esposo, de un padre, un hermano, un buen café. Un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huaychapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Ni tu ley, ni tu moral, ni tu educación borrará lo que mi tierra grabó en mi corazón. Seguiré con fe y en tu de pie como mis ancestros, amando mi cultura, luchando por los muertos. Víctor Mendoza, Collío, José Quinchiqueo, Rodrigo Melilao, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza, Collío, Juan Collí, Wintertil, José Buenante, Alex Lebún, Matías Cachileo, Zenón Díaz Necul, Julio Ventecura, José Toro Ñanco, Agustín y Mauricio Buenurbe, Jorge Suárez, Marihuan. La memoria de nuestros hermanos acompañará el buen Un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huaychapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Yeah. Dedicado a todos nuestros hermanos que dieron la vida por su pueblo y a sus familias. Neuentaiman, compu penipulamen, hueche que chinita unya. En Hablando con Derechos, a través del www.radiomanque.org, el tema del día de hoy es Derecho a la Verdad, acerca del asesinato de Camilo Catrillanca. Vamos a hablar de un informe policial secreto que dio a conocer CIPER, Centro de Investigación e Información Periodística, en donde se muestra que a Camilo Catrillanca sí lo conocía la policía en la Araucanía. Entonces aquí vemos que una vez más mintieron acerca de que fue una bala loca y en verdad nos fue directamente hacia él. Un informe del equipo de inteligencia policial identificó mediados del año 2017 a Camilo Catrillanca como un líder de la Alianza Territorial Mapuche, una de las organizaciones a las que apuntaba Carabineros como responsable de la violencia en la Araucanía. Su foto está inserta en un cuadro de líderes mapuches identificados como blancos a seguir paso a paso. CIPER accedió a ese informe de inteligencia, el que también identifica a varios niños y adolescentes mapuches como objeto de seguimiento. A mediados del año 2017, el nombre y rostro de Camilo Catrillanca ya era bien conocido por los miembros de la sección de inteligencia de Carabineros de la Araucanía. El rol del comunero al interior de Temucuicui era observado con atención por la unidad policial, que en ese momento desplegaba con fuerza y un enorme apoyo de las autoridades una operación cuyo objetivo era descabezar y encarcelar a los principales dirigentes de la comunidad mapuche en conflicto en esa zona. De hecho, su foto estaba inserta en un organigrama secreto que esa unidad confeccionó como uno de los blancos a monitorear en cada uno de los pasos y contactos. El documento Exposición, Coordinación, Zona, Control, Orden Público, que sirve revela a sus lectores, fue elaborado por la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros, UIOC, la misma unidad que en esos precisos días del año 2017 llevaba a cabo la Operación Huracán, utilizando un sistema para inyectar pruebas falsificadas a dirigentes mapuche que les permitieron encarcelar a unos y perseguir como prófugos a otros. Cuando ese montaje policial se descubrió, no solo la UIO fue disuelta y sus cabezas procesadas, sino que también le costó el puesto al director de inteligencia y al director general de Carabineros, general Bruno Villalobos. ¿En base a qué antecedentes esa unidad de inteligencia policial había puesto a Camilo Catrillanca en su radar de seguimiento? En el informe secreto revisado por CIPER no hay ni un solo hecho que vincule a Camilo Catrillanca con delitos comunes y tampoco con actos terroristas. Lo que lo puso en el radar de la policía fue el destacado rol que Catrillanca ejercía y desde hace años en su comunidad en la defensa de la identidad cultural. El informe de inteligencia de la UOIE de la Araucanía al que accedió CIPER está acompañado por un PowerPoint de 28 láminas que resume los datos de los principales dirigentes mapuche que la policía identifica como blancos. Fue utilizada para informar a las autoridades de los avances logrados por Carabineros de la zona y permite constatar que Camilo Catrillanca ya era desde hace un tiempo un blanco para que los equipos especializados en el conflicto desplegados en la Araucanía lo tuvieran en la mira. Es probable que de ese informe haya salido la información que fue entregada al que fuera intendente de la zona, Luis Mayol, y que de allí sacara el dato erróneo que lo obligó a abandonar su cargo días después del asesinato de Camilo Catrillanca. Mayol renunció a su cargo luego de que la Democracia Cristiana lo amenazara con una acusación constitucional por sus dichos sobre los antecedentes penales del comunero asesinado. De ser aprobado, Mayol habría quedado inhabilitado por 5 años para desempeñar cualquier cargo público. Tampoco podría haberse presentado a la futura elección de gobernadores, como era su deseo. Ahora hay que cachar quién es el nuevo intendente. Él se llama Jorge Atón Palma, ex asesor presidencial en materia de ciberseguridad de Piñera. Cuando era subsecretario de Telecomunicaciones, Atón desestimó fijar una norma para que se transmitieran 2 horas semanales de contenido en lenguas originarias. Un dato acerca del nuevo intendente de la Araucanía. Ahora bien, si bien Mayol no fue interpelado, Chadwick sí será interpelado en manos de la diputada mapuche designada, Emilia Nullado, este 11 de diciembre a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados en el marco del asesinato del comunero en Temucuicui, región de la Araucanía. Será consultado específicamente acerca de las circunstancias de lo ocurrido y la intervención de los uniformados que participaron del operativo. Este informe igual es súper importante porque se ve claramente que Carabineros sí conocía al comunero y que venían detrás de él. Claro, estas cosas no son al azar. Obviamente quieren hacerme creer a la opinión pública de que son balas locas. Pasó también, por ejemplo, hace poco con Alejandro Castro. Sí, y se ha invisibilizado el caso, sí, de él. Así quizás es. Que están tapando, que están detrás, ¿qué lucas están detrás de eso? Porque de eso. Al final, claro, todo se convierte en plata para, sí, ellos. Po. Es que Alejandro estaba moviendo masas, po. Estaba moviendo a la gente, entonces claramente, sí, eso no le convenía a la empresa del norte. Po. Claro, ahí, o sea, de la quinta región. De la quinta región. Claro, que están en la zona de sacrificio. Y, por ejemplo, ahora ustedes saben que otra que se suma a esto, ¿no? Está el paro de los portuarios en la quinta región. Sí. Que hay que agregar una cosa. El paro de los portuarios fue actualmente reprimido por la Armada. Sí. Pues. Tómenle el peso a eso. Que hablábamos también sí, la otra vez. Nosotros, de hecho, hablábamos de esto y vimos unas imágenes, pero terribles. O sea, los comandos de la Armada estaban ahí reprimiendo claro. A los portuarios. Ya van dos veces en este año, porque esta semana volvió a pasar. Entonces, este año, insisto, como que es clave, porque ¿hace cuánto tiempo que nos sacaban a la Armada para reprimir a un movimiento de los trabajadores como pasó ahí? Y también he sabido que hay dirigentes de los portuarios que han recibido amenazas. Sí, por supuesto. Amenazas, sí, de hecho, está hoy día leí un artículo sobre eso. Claro. Entonces, este es un modus operandi del Estado. Que ya está siendo sistematizado. Claro, sistemático, y pueden equivocarse, pueden mentir, y no pasa nada. No pasa nada. Salvo que ahora quizás metan preso algunos de estos carabineros. Pero hay, estas cosas también, como no son casuales, están dirigidas. O sea, y están dirigidas de tal manera, por ejemplo, hay que llamar la atención que los dirigentes mapuches que han asesinado son dirigentes jóvenes, tienen proyección política dentro de sus comunidades como dirigentes, también son líderes espirituales de alguna manera. Está la Macarena Valdés, que también mataron. Claro, que también la mataron. Sí. Sí, o sea, aquí estamos siendo testigos de asesinato, de sicariato prácticamente. Que los carabineros están funcionando como sicarios de la gran burguesía chilena. Y apuntando a lo que es el futuro del movimiento autonomista mapuche, ya del movimiento por la autonomía nacional y el derecho al territorio. Están apuntando a los dirigentes jóvenes. Y nos sorprendíamos de los asesinatos de los ambientalistas en América Latina, y en Chile están haciendo lo mismo. Lo mismo, matando a la gente por defender su territorio, y eso no lo podemos permitir. No puede seguir pasando que alguien que esté defendiendo su derecho lo esté matando. O sea, es algo terrible. Yo en verdad creo que la gente no le ha tomado el peso a lo que está pasando. Alejandro, por ejemplo, está súper claro que eso no fue que él se haya matado. Porque no podéis tú colgarte y que tus pies toquen el suelo. Claro. Es como... Con la mochila. ¿Cachai? Ahí, para la calle, ¿no? Entonces es algo que no cuadra. Y de verdad, es algo que no puede seguir pasando. Exacto. Y por eso que está bien que la gente nos manifestemos, que salgamos a la calle. Como decía Cacerolazo, las marchas que de verdad sirven, pues, como decía Rafa. Sí, sirve igual, porque visibiliza las situaciones, pues. Claro, y hace tomar conciencia a quienes no la tienen. Porque, sí, por ejemplo, mucha gente en las redes sociales repite el discurso del... No, que Camilo no era Blanca Paloma. ¿Hasta cuándo los marcha? ¿Hasta cuándo hablan del tema? ¿Que por qué tanto? Sí, y le dan y le dan, y tratan de invisibilizar. Claro. Sí, el Estado y también los grandes poderes económicos nos quieren como ovejitas que vayamos a consumir y disfrutemos de la tele, estemos sin reflexión alguna. Claro, y esta represión se da además en el contexto de un fracaso total de este gobierno en específico. Sabemos, sí, que es un tema de Estado, pero por ejemplo la cesantía, el tema de Piñera eran los tiempos mejores, más empleo, y las cifras de cesantía son gigantes. O sea, oficial, 8,4% oficial, pero sabemos que eso es base a una medición que implica de que si tú trabajaste una pura hora, claro, en la semana, ya te considera dentro de la fuerza ocupada. Claro, sí. Y los ministros están echándole la culpa a la gente que no va a buscar trabajo, que se reactive, y quieren hacer la movilidad laboral, quitar la indemnización por años de servicio para que la gente se entusiasme. Eso es lo otro, la precarización del trabajo. Sí, se entusiasme y salir a trabajar, a buscar nuevos horizontes. Oye, si estás en un trabajo que te acomoda, por ejemplo, una empresa, hay gente que antes trabajaba en una empresa y se mantenía ahí porque era un buen ambiente laboral, compartía, se organizaba con sus compañeros de trabajo, mantenía un sindicato y todo eso, y recibían un relativo buen trato, claro, de parte de los empresarios. Pero cada vez se ha buscado más la precarización del trabajo, que no se organicen, que no conversen, que sea fácil sacar a un trabajador que esté causando alguna molestia. Sí. Claro. Es que ese es el ADN del capital. O sea, el capital no va a obtener. ¿Cuál es el todo? Se resume a la máxima ganancia. Eso es lo que busca el capital, la máxima ganancia y nada más que eso. Entonces todo lo que pueda hacer para este objetivo deshumanizante lo va a hacer, pues, si tiene que asesinar, si tiene que mentir y si tiene que mantener este estado, lo va a hacer. Porque al final este es el último objetivo de este estado, es la represión. Es la represión por parte de esta clase a los trabajadores y a los pueblos de Chile. No tiene otro fin el estado. Y que es otra mentira que se enseña en los colegios. En los colegios de historia, ¿qué es lo que un profe de historia dice en los libros que debiéramos decir? Que el Estado está hecho para el bien común, que es la mentira más grande que hay. Entonces, incluso ya el cuarto poder, quizás la educación sea el quinto, no sé, pero hay muchos dispositivos que están hechos para que no despertemos, no nos rebelemos también. Exactamente. Así es. Ahora, en cuanto a el juicio contra Carabineros, que aún no es juicio. Formalización. Pasadas las 9 horas del día viernes 30 de noviembre, comenzó en el juzgado de garantía de Coyipulli la audiencia de formalización de los 4 efectivos del golpe de Carabineros que participaron del procedimiento policial en medio del cual falleció el comunero Camilo Catrillanca. Luego de la lectura de los hechos por parte del fiscal Cristian Paredes, el Ministerio Público de Público solicitó la prisión preventiva para los 4 carabineros formalizados. Dentro de las pericias presentadas durante la audiencia, se destaca una fotografía del tractor que conducía a Catrillanca, donde se descarta que el disparo que provocó la muerte del joven comunero fuera producto de un rebote. Se determina mediante un análisis que la bala dio de forma directa en el cráneo de la víctima. Por otro lado, la Fiscalía asegura que no hubo enfrentamiento entre el golpe de Carabineros y los comuneros mapuche antes de la muerte de Camilo Catrillanca. A las 16:44 horas no hay ataque a los carabineros, salvo un corte en el camino, expresa el Ministerio Público al momento en que la audiencia se muestra en videos en el que se muestra el ingreso al lugar del personal de Carabineros. Sí comienzan disparos en contra del personal de Carabineros una hora después de la muerte del comunero. En cuanto a los imputados, se trata del sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, quienes fueron detenidos durante la jornada del jueves 29 de noviembre y que en el momento se detectaron irregularidades en el operativo, fueron dadas de baja por la institución. De acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público, en el marco de la audiencia se le imputará el delito de homicidio en calidad de autores a Ávila y Alarcón, mientras que a Valenzuela y Sepúlveda se les imputará la obstrucción a la investigación por haber negado que había cámaras en el momento del procedimiento. Entonces ahí está la formalización de los carabineros que participaron en el asesinato de Camilo. Ahora bien, La política de represión y criminalización por parte del Estado chileno, en conjunto con los gobiernos de la derecha y la ex Concertación, han cobrado la vida de jóvenes mapuches como Alex Lemur, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, José Huintriqueo, José Buenante, Macarena Valdés, José Marileo, Luis Marileo, Patricio González y ahora Camilo Catrillanca. La constante violencia ejercida hacia el pueblo mapuche se ve en manifiestos día a día al interior como fuera de las comunidades, con territorios completamente sitiados, helicópteros del Comando Jungla sobrevolando día y noche la región, allanamientos constantes en el LOF, ráfagas de disparos, heridos por disparos de fuerzas especiales, como el caso de Brandon Hernández, quien estuvo grave luego de haber recibido más de 180 perdigones en su cuerpo. O el caso de Fabiola Antiqueo, quien perdió su ojo izquierdo tras ser baleada el año 2017. Y torturas, como se evidenció a Joselino Peralillo tras el caso Luxinger Mackay. Y evidenciando que no es nuevo, quitando la derecha como la exconcertación, tienen en sus manos sangre del pueblo mapuche. Por el derecho a la autodeterminación nacional mapuche, por el fin de la militarización y represión, no más presos políticos mapuche, ni heridos y muertos por luchar. Este es un poquito resumen de lo que hablamos, pues la represión a la que está siendo sujeta el pueblo mapuche todos los días ahora. Ha sido constante, sí. todos los años, prácticamente todos los meses. Sabemos de estos allanamientos de escuelas básicas. Y ahora los podemos ver, si no... Por internet puedes ver todo y tú puedes el día a día ver y cachar que los tipos van caminando y ve la tanqueta atrás siguiéndolo. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir tranquila en ese ambiente? Claro. Es imposible, po. Claro, que llegan a la escuela y dicen, no, por aquí pasaron alguien y tiran, voy a hacer lacrimógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es una forma de opresión, la doctrina del shock. Que claro. Sí, lleva. Eso es, por el miedo, claro. Por mantener a la población con sí. miedo. Y aparte también es una forma de como de incitar a la violencia, po. ¿Cachai? Claro, y tiene y muchas aristas también, po. Por ejemplo, se da otra cosa. El otro día en la marcha que hubo en Santiago, no hubo desmanes grandes por parte de los manifestantes y los carabineros empezaron a tirar lacrimógenas como malo a la cabeza. A eso me refiero, si la gente no hace nada y los tipos andan como desaforados. Claro. Yo me pregunto, ¿será para justificar gastos? ¿Para el ítem del próximo año? No sé, pues si aquí todo... Sí, bueno. O para que la prensa vea que hubo disturbios, además, siendo que en verdad no había nada. Sí, bueno. Me acuerdo que también vimos una tipa que estaba mostrando la bandera mapuche. Esto fue lo que hizo, y los tipos como 20, sí. Y le tomaron presa. Y fue como que de la nada. Claro, por ejemplo, en Santiago también habían un grupo de haitianos sentados en una plaza. También, y agarraron un parcito y se lo golpearon y se lo llevaron detenido. Mm. Solamente por el hecho de estar sentado. Claro. Y eso es lo otro, que no solamente... También, ¿cachai? O sea, por nada los tipos... No solamente contra el pueblo mapuche, es súper transversal. Tú veis caminando y veis más pacos en la calle, po, ¿cachai? Claro. Y como que de la nada los tipos van y se los llevan presa. Yo creo que eso ya no puede ser, po. Sí, actúan de ya propio con violencia. La violencia... La violencia física la violencia también como mental, porque tú cachai que los tipos estén ahí mirando, po. Sí, como sí. Que en cualquier momento se forma algo y los tipos van y te llevan preso y te golpean, cachai. Y te roban tus cosas también, sí, porque los teléfonos se van. Están adoctrinados más, también, pues, o sea, los miembros de esta Fuerza Armada y de seguridad, comillas, nuevamente, porque no ya lo hablamos, pero están adoctrinados y de alguna por una ideología derechamente fascista, racista... homofóbica. Las Fuerzas Armadas sabemos que todavía son entrenadas con esta idea del enemigo interno. Ahora sí, mismo sí. Este comando jungla también. ¿Qué cosas se le está enseñando a los carabineros, a las Fuerzas Especiales, a quienes sean? ¿Qué se le está enseñando? ¿Qué idea se le está metiendo en la cabeza para que tengan este tipo de actitud? Recuerden lo que pasó este año, por ejemplo, con este... cuando fueron a intervenir en un... cuando llevaban un cortejo fúnebre, ¿ya? De un joven que fue asesinado en la prisión, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Ah, sí. Y que una de las personas, un joven, un adolescente que estaba en este cortejo fúnebre, recibió un culatazo a un carabinero que le hizo perder masa encefálica. Cacha. Sin hacer nada. Ahí está el video, está todo. O sea, porque estas fuerzas de armadas están hasta el tuétano infectadas del fascismo. O sea, sí, exactamente. Es eso, y extirpar ese cáncer es muy... Claro, y de hecho ellos dicen que la izquierda, que no debería haber pensamiento de izquierda porque eso hace que esté en contra del orden que tienen ellos. Claro, claro. Bueno, pero ese orden es un orden que es nuestra opresión, pues es su orden. Sí, claro, absolutamente. Es su orden, no puede existir un orden común en una sociedad con clases contrapuestas como la nuestra, no es posible. Y de hecho yo me preguntaba el otro día, ¿los tiempos mejores? Bueno, en verdad sí. O sea, los tiempos mejores, pero para ellos. Obviamente. Y son los tiempos mejores, porque vemos cómo crecen las utilidades de la AFP, de estas mismas forestales, vemos que pueden mentir, asesinar, y no pasa nada. Los años anteriores vimos todos estos casos de corrupción, de las boletas, de Soquimich, no pasó nada. Están los mismos tipos ahí, sentaditos. Claro, y también vemos, por ejemplo, que están mostrando sus verdaderas caras ciertos actores políticos, que, por ejemplo, en los gobiernos de la Concertación o de la mayoría, la Democracia Cristiana era siempre la que decía, no seamos así, y ahora la Democracia Cristiana, varios integrantes de ya, su partido son parte del de gobierno derecha, de derecha. Sí. Entonces, estamos viendo quiénes son los verdaderos camaleones de la política. Muchos personajes que votan en contra de las ideas que dicen defender. Claro. O esta tipa que se dice mapuche. La del pez. Y que votó en contra de una ley pro mapuche, que no me acuerdo cuál era. ¿No es la chica del PS? ¿no? Sí, pues. ¿La diputada? La diputada de RN. No, es de PS, de RN. Sí, RN. No, en estos momentos. ¿Quién andaba diciendo? Que ella también era mapuche y la cuestión, pero vota en contra de leyes para los mapuches, pues. Yanaconas. Claro, ese es el nombre. Ese es el nombre. Son, sí, pues. Yanaconas. Sí. Que han existido desde que empezó toda esta historia. Claro. Ya. Como redondeando entonces el programa del día de hoy, ¿qué podríamos decir, Emma? Bueno, decir que esta, lo más seguro es que toda esta represión no va a cesar, lamentablemente, porque es una política centenaria que va ligada al Estado burgués, al Estado chileno. Y creo que la síntesis más importante es que, como hemos hablado acá, seguir informándonos, romper con ese cerco informativo de desinformación, de intoxicación, de mentira, y también organizarse, protestar y apoyar la causa del pueblo nación mapuche por su autodeterminación, por el derecho a sus tierras y por el derecho a vivir en paz, como dice la canción del Víctor Jara. Que a todo esto, ustedes saben que esto se transformó también en un ícono internacional, Camilo Catrillanca. Ustedes saben que en el muro que hay en Palestina, sí, se hizo un mural y esto está trascendiendo. Mm. Entonces nosotros tenemos que tener un apoyo activo con la nación mapuche, porque hay un pueblo que oprime a otro, no, jamás vamos a ser libres. Entonces tenemos que acabar con eso, liberar a nosotros y ayudar a que acabe esta gran represión contra esta nación. Eso. Y ver a Camilo un poco como un símbolo, poner la lucha. Sí. Porque y a partir de esto ya despertar, pues, y ya cachamos que siempre nos van a estar jodiendo, siempre van a hacer el montaje en contra de la gente, la violencia siempre va a estar, pero despertar, pues, darte cuenta que te están jodiendo, pues. Sí. En todas áreas siempre te están jodiendo. Entonces, despertar igual, pues, despertar, como decías tú, informarse. Y yo creo que aquí, este país, hay que refundarlo entero. Oh, de pie a cabeza. Sí. O sea, no basta con sacar unos pacos milicos, no. Claro, es cambiar el pensamiento de la además, gente igual, claro. Bueno, sí, eso no va a pasar si no cambia el pensamiento. Claro. Sí, por ejemplo, incluso uno dice refundar Carabineros, pero Carabineros fue creado por el general Carlos Ibáñez del Campo, un tipo que mataba a medio mundo a su antojo y sus crímenes quedaron impunes. Exacto, o sea, que es una institución que ya no tiene nada más que dar que estos tristes casos. Exactamente. Así es. Le agradecemos a Emma que haya estado presente una vez más en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos a la última pausa musical del programa del día de hoy. Vamos a escuchar a Violeta Parra, a la gran Violeta Parra, con la canción Arauco tiene una pena. Y estamos de vuelta con el último bloque de Hablando con Derechos del día de hoy. Ya volvemos. Injusticia de siglo que todos ven aplicar, nadie le pone remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chula. Un día llego de afuera, buen bufé conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitaron su pan. Levántate, baila, güey. Ya no florece el maní. Hablando con Derechos acá en Radio Manque a través del www.radiomanque.org y también nos pueden escuchar a través de TuneIn. Vamos a comenzar con la programación de Radio Manque para la próxima semana. Igual hay que decir que varios programas ya terminaron sus temporadas, pero hay otros que están hay otros programas nuevos que van a comenzar a emitirse en la radio. El día lunes está Semillando a eso de las 7:30 de la tarde con Joana y con Patricia, que es un nuevo programa de Radio Manque. Los días martes sigue Rafa. Sí, sigue el Peor es Nada con el Sami, que ha tenido una carga increíble de trabajo este Sami, pero pobre sigue Sammy dándole a su a su programa. Y bueno, ¿a qué hora? A las 20 horas con el Sami y con el y con Jaime. El día miércoles va el programa Enclaves Lunares, programa feminista de Radio Manque, con la Cami y con la Luz, a las 7 de la tarde. Claro, y este día miércoles tienen preparado ya el programa. No habían podido hacer la semana que estaba terminando un programa, pero ahora ya lo tienen listo para salir. ¿Y los sábados se repite? Los sábados se repite a las 19 horas. Bacán. Y atentos que van a ver bien nuevos programas en Radio Manque. Por sí, ahí. Sí, estamos trabajando. Estamos trabajando por usted. Micro programa, sí. Así sí. Es que, ojo. Sí, de hecho, ya acabamos de probar unos equipos para hacer unas cosas maravillosas. Bacán. Ahora, en cuanto a los panoramas para la próxima semana, tenemos la convocatoria para ser parte del libro Renuncio: Arte Libre, Desarrollo Cultural y Bruja Comunicadora Feminista. Nos unimos en esta convocatoria. Si eres mujer y o perteneces a la comunidad LGBT y te has sentido discriminado o discriminada en tu trabajo, envíanos tu relato o carta de renuncia sin miedo. Si es necesario, resguardaremos tu identidad y la del empleador. Lo importante es soltar y comunicar. Así es que puedes enviar tu escrito al mail brujacomunicadorafeminista@gmail.com o a rutayleyenda@gmail.com. Difunde Enclaves Lunares, programa de Radio Manque y ProFest, Festival de Cine LGBT más alternativo de Pichilemu. Claro, de hecho viene este ProFest, voy a ver, viene esto y les cuento al tiro de qué se trata este Festival de Cine. El plazo de envío de la del documento es el 4 de diciembre y el lanzamiento será el 8 de diciembre en Pichilemu. Así es que para que envíen acá su relato, las chiquillas. Sí, aquí está. Renuncio. ¿Tienes tú más datos, Rafa? Sí, de hecho el día martes, martes 4 de diciembre a las 18:30 horas en el Espacio Cultural Iglesia La Merced, que hicieron aquí todo un tema, porque las personas que estaban ahí trabajando haciendo gestión cultural querían hacer algo más revolucionario, pero dejaron solamente las actividades musicales o que tengan que ver con cosas que no tengan que causarle mucho revuelo a la Iglesia Católica, y tienen que pasar por una aprobación. Pero yo sé que confío plenamente en que este martes va a haber una cierta revolución, porque va a estar Tania Instantánea, Tania Cabello, allá en un concierto conmemorando sus 4 años de vuelta a la carrera artística, porque Tania había hecho una pausa grande en su carrera y volvió hace 4 años y, bueno, con su trabajo musical. y que tiene todo un discurso social. De hecho, tiene una canción que en que le habla sobre estos feudos que hay en Mostazal, yeah, en su ciudad. Bueno, y van a haber varios invitados, que esa es la idea de estas conmemoraciones, celebraciones, que va a estar otras sorpresas musicales, como dos o tres cantantes más. Y bueno, vayan ahí al espacio cultural Iglesia La Merced, porque lo importante es apropiarse de los espacios, no que los gestores se apropien de los espacios. Así es. Tenemos otra invitación que le hacemos, bueno, en verdad la hace nuestro compañero de radio, el Sammy. Él está recolectando dulces para la Navidad en Rubio con Aurora de Chile hasta el 22 de diciembre. Para que demostremos que somos un país tan... ¿Cómo decía la Teletón? Un país tan solidario. Solidario. Y demostrémoslo ahora. Y regalémosle dulce a las niñas y a los niños, po, en esta Navidad, niño en riesgo social. El que quiera o la que quiera aportar con dulces, comuníquese con Sammy. Está la página web del, o sea, el Facebook del programa del Sammy. Peor es nada, pueden escribir ahí si es que sí quieren juntarse con él y entregarle dulces para esta Navidad. Claro, es súper importante eso, que el Peor es Nada de Radio Manque está juntando estos dulces. Y de hecho vamos a llegar con una bolsita estos sí, días. Sí, hay que aportar, sí, acá. Sí, sí, hay que apoyar. Porque más allá del asunto de que la Navidad también es un negocio, hay que ver el lado por los niños y las niñas, pues, que se ilusionan con esta fecha. Y qué mejor que regalarle unos dulcecitos para que lo pasen bien, pues. Claro, y aparte, frente a tanto dolor que tenemos como sociedad, es importante también la risa, la esperanza de luchar, y ahí entre medio meter el discurso social para que empiecen a despertar, para mostrarle que se puede. Entonces, los que tienen dulcecitos, escríbanle al programa del Sammy, Peor es Nada, para juntarse con él y entregárselo. Claro. Tengo otro panorama, pero ya. Yeah. Y después hablo sobre lo que es el ProFest, que aquí encontré bien la convocatoria. Ya, yeah, dale. Ya, yeah, pero viene un ciclo de cine español con la película Magic Gear del 2014, que es de Carlos Vermont. Esta es una película española, que es el segundo largometraje de Carlos Vermont. Una película de misterio, sobre el chantaje, el ser humano con su lado más oscuro. Bueno, resulta que estas películas son autogestionadas, pero va a haber la gracia es que se prestó otro espacio que es municipal y todo eso, que tienen la obligación de prestarlo a todo esto. Si ustedes van y le dicen en la municipalidad que no se puede, usted insiste porque le van a dar el espacio. Porque tienen la obligación de hacerlo. Estos espacios tienen la obligación de ser entregados a la comunidad. Y bueno, esto va a ser la exhibición de esta película. Va a ser en la Casa de la Cultura de Rancagua, de Avenida Cachapual 90, esquina Millán, el 6 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Que es una buena hora para empezar a ver cine. Lo bueno de esta exhibición es que es una gestión de Hernán Mardones, que es un tipo que sabe mucho de cine y que están elegidas con pinzas. De hecho, va a ser un ciclo de tres películas que tienen harto contenido social. Esta habla, por ejemplo, sobre un profesor de literatura que tratará de hacer realidad el último deseo de Alicia, su hija de 12 años enferma de un cáncer terminal, poseer el vestido oficial de la serie de anime Magical Girl Yukiko. El elevado precio del vestido hará que Luis se adentre en una insólita y oscura cadena de chantajes que involucrarán a Damián y Bárbara, cambiando sus vidas para siempre. Esa es la sinopsis de la película. Bacán. Y bueno, hablar un poquito sobre este ProFest. ProFest es un ciclo de cine LGTBI+, que se va a realizar en Pichilemu. Realizado por gente que lleva años metida en el tema de género y de cine. y las bases las pueden encontrar en la página www.piltraja.cl, porque hasta el 31 de diciembre, hasta el último día del año, se pueden mandar los trabajos. Y hay una ficha de inscripción súper sencilla, yo la estuve viendo. Y de hecho es muy probable que haga un cortito de unos par de minutos que nos hable sobre el tema. Es súper importante que las artes también se tomen un discurso político. Así es, importante. Así es, muy importante. ¿Qué más nos queda, Caro? Panoramas, yo estoy lista. Yo también estoy listo. Entonces nos queda despedirnos del programa del día de hoy, de la primera temporada Hablando con Derechos, que tuvimos muchos programas súper buenos. Claro. Agradecer a la gente que nos escuchó y que me hizo comentarios súper positivos acerca del programa. Ah, gracias. Para mí ha sido un gusto participar en esta temporada y espero que podamos seguir trabajando en una nueva temporada buscando visibilizar y luchar por los derechos humanos. Así es, y igual no descarto si en, no sé, por unos días más hay alguna noticia que lo merite, igual podríamos hacer un especial. Pero sí, en verdad es mucho trabajo hacer este programa porque la idea es estar informada. Entonces necesito un descanso, claro. Un par de meses y ya volvemos sí o sí con Hablando con Derecho el próximo año. Así es que tengan un lindo fin de año, que ya sí. Queda poquito. Y nos vemos, pues. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también a la radio por darnos el espacio de poder hablar de estos temas. Exactamente, y visibilizar los derechos humanos y siempre luchar, luchar. Y creo que eso nos queda de todo lo que hemos hablado y con todas las personas que hemos hablado, es la lucha, que es la única forma de que los derechos humanos se cumplan, pues, que nos tomen en cuenta. Y finalizamos este programa con una cuña que hice para la radio acerca del asesinato de Camilo Catrillanca. Es una forma también de que la radio visibiliza todos los problemas que están pasando, po. De que la radio sea un aporte a la injusticia que están pasando en el país a través de todo el territorio. Así que escúchenla y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Camilo Catrillanca, huaychafe del Lof Temucuicui, asesinado por el comando Jungla del Estado de Chile. Porque no queremos más asesinatos de este Estado represor. En Radio Manque decimos, fuera de Gualmapu, al comando Jungla. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos. En Chile se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Manque, a través del 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la. Al menos yo esperé.